Buenas noches a todos, ¿cómo les va? ¿Cómo les va? Esto es... Buenas noches. Esto es... Conductor asignado. Buenas noches. Bueno, estamos acá como siempre distraídos en este programa. En breves instantes también lo vamos a invitar a nuestro co-conductor Gabriel López, que anda por acá dando vueltas. ¡Abdul el inquilino! Exactamente, el mismo. Y hoy tenemos un programa especial que es sobre Ramones. Se me ocurrió, no sé, la tiré así... tenemos al lado un amigo de todo, de la vida, Leo, ¿cómo andás? Hola, buenas noches, ¿qué tal? Mira, un fan, vení, acercate vos acá. Sí, perdón. Otro fan de Ramones que recogimos por el camino. Sí. Bueno, programa especial del día de hoy, Ramones Manía. Se me ocurrió que, siendo todos, la más gran mayoría que nos escucha, fans Ramones, punk rock, rockabilly, rock, etcétera, etcétera, hacer un programa, pero hace años que hago radio, pero no se me había ocurrido que lo armen todos los fans. Así que, ¿qué pasó? Tiré ahí en el Facebook la idea y la gente picó a full y te digo que nos siguieron una bocha de gente, escribieron por todos lados, estalló el WhatsApp, estalló el Facebook, todo. Y la verdad que es muy lindo, va a estar sonando el teléfono, le pido disculpas, pero va a estar sonando porque la gente todavía me está mandando mensajes. Hay algunas anécdotas que fui recogiendo que en serio me emocionan, imagínense, yo creo que algunos, los que ya me conocen, saben de mi locura por Ramones y por todo el género, pero especialmente la historia particular que hoy va a estar relatada de las manos de alguna gente que conozco, otros que no, algunos amigos, algunas historias demasiado fuertes y conmovedoras que vienen de fuera de Argentina, de gente que estuvo en el recital, que pasaron cosas muy especiales, y es más, van a seguir pasando cosas mágicas porque hoy mismo a través de ese relato... van a escuchar, algo pasó hoy, algo pasó raro, ¿no? Algo pasó raro, quédense porque tengo unas historias muy impactantes. Algunas de gente que se emocionaba mientras hablaba de Joe Ramón, digamos, que no quedó en la grabación, pero que casi al borde del llanto. Otras historias, Mariano Ash también. El asistente de Joe Ramón, Guille, que le decían el hijo de Joey. Joey le decía que era su hijo, eran los dos altos gigantes. Daniela Mazur, hermana de Gabo, de Bien Desocupados, también en un relato muy conmovedor. Bueno, un montón de cosas. Y aparte algunas rarezas y temas que fui recogiendo por ahí que no fueron editados. La gran mayoría ninguno se editó. Así que tengo todo esto para ustedes. Y algunas palabras para arrancar respecto de Ramones, de la historia de Ramones acá con nosotros, que nunca entendieron por qué carajo la pegaron tanto acá. Y nosotros tampoco. No, la verdad que no. Pero bueno, vamos a arrancar con una canción que cuando yo te digo no la conocía. Me pareció una rareza total de un tipo que se hace llamar Captain Johnson, que cuando le escucho la voz es conocida. Y con Joey Ramón que se perchaba en todas. Sí, es verdad. Joey se perchaba. Hay tantas versiones donde Joey aparece como, no sé, como canciones que puedas encontrar colgadas en la web. Y el tipo, viste, tenía la facilidad de pintarlas y darle una... No sé, era muy gracioso. Aparte vos ves el videoclip y aparece un cuerpito con la foto de Joey. No, el video no lo vi. La canción me parece que la tengo en un disco medio raro. Bueno, escuchemos, antes de entrar en la introducción de Ramones en Argentina, Ramones Manía, esta versión de Rockaway Beach, Captain Johnson y Joey Ramón. My Escuchábamos algunas de esas rarezas donde participaba Joy Ramón, que hay miles. Me pareció esta la más linda para arrancar el programa, una versión de Rockaway Beach con Captain Johnson. Y seguimos acá en este programa que, bueno, sigue a full el WhatsApp mandando mensajes. No me escrachen más por la cámara, por favor. Por favor, no me escrachen más. No es algo que a mí me guste. Esto, gracias. Radio. Sí, es radio. Pero viste, ahora todos tienen esta mierda de Facebook Live. Que te escracha, no podés salir tranquila. Mira, ¿por qué no le escuchás a Matías que está comiendo el operador? Aprovecho. Tranquilo, ahí está, ¿viste? Y como siempre, cortamos las canciones porque somos desprolijos en este programa, antes que nada. Así que, bueno, tenemos un pequeño prólogo que queríamos leer rápidamente para ponerlos en situación. Muchos de ustedes no tuvieron la oportunidad de ver a Ramones. Algunos, hay gente que me escribió que lo vio todas las veces que vinieron desde el año 1987, donde ahí se presentaban con Didi, Richie, Joey, Johnny. Imagínate eso, yo no llegué a ese lugar, pero hay gente que lo vio todos los años. En mi caso particular, yo vi en total 19 veces a Ramón. Una banda. Yo lo vi 19 veces. No, era una pequeña fan. Toda mi casa. Era una pequeña fan. Después voy a contar, pero hoy quiero dejar mis relatos para después porque quiero ponerlo de la gente, ¿no? Vamos a ponerlos en situación, un poco un prólogo, un recorte que encontré en un diario que me gustó. Cuando los Ramones pisaron suelo argentino por primera vez, el 3 de febrero de 1987, no se imaginaron que se iniciaba una relación intensísima con sus fans del Cono Sur. Aunque quizás al arribar al aeropuerto de Ezeiza, alrededor de las 8 de la mañana, Joy, Johnny, Didi y Richie ya tenían algunos indicios de que esta gira no era una más. Venían de Brasil, con 3 shows a sala llena en São Paulo. Cuando los neoyorquinos llegaron a la Argentina, la escena punk era pujante. Se comenzaban a estabilizar las bandas con un circuito para recitales, no sin enfrentamientos con otras tribus, y proliferaban los fanzines. Solo los Violadores, con su hit 1-2 Ultraviolento, habían conseguido salir del underground. La cresta, la ropa y la actitud seguían sin encajar en una sociedad donde habían demasiadas continuidades del clima represivo de la dictadura. El recital de los Ramones también será una bisagra para esos chicos del barrio que veían en el punk una válvula de escape, como pasa con los shows mitológicos. Todos aseguraban haber estado allí. Inclusive la crónica de una periodista que supo denostar al género dirá que Luca Prodan pasó desapercibido, mientras que Charly García tuvo que entrar de incógnito y protegido, por las dudas. Lo cierto es que el debut de los Ramones se realizó el 4 de febrero en el Estadio Obras Sanitarias, con entradas agotadas. Y ahí unas 5.000 almas fundaron la Ramonesmanía Argentina. Bueno, ya arrancamos, ya se me pone la piel de gallina. Se la piel. No sé cómo, yo no sé cómo. A ver, Leo, contá vos así antes de tirar algo y vamos preparando un temita más, una rareza ahí de Subterranean Jungle mientras lo va preparando el operador. Yo me acuerdo la primera vez que escuché Ramones, el primer tema. Yo recuerdo, sonando a full, sonando a full. A un compañero del colegio le regalaron el Ramones Manía cuando teníamos 13 años. Vení, ponete más cerca de este lado. Y bueno, me tocó prestármelo a mí más o menos en abril del 93, abril-mayo 93. Y de las 30 canciones, yo particularmente pensaba que los Ramones eran un grupo de cumbia. Así, uno más que estaba dando vueltas y decía, bueno, yo no puedo escuchar esa música. Y cuando escuché Ramones Manía fue saber que esa música me acompañó desde más chico. ¿Dónde estabas? ¿Dónde estabas? En mi casa con el viejo equipo de mini componente, que por ahí los chicos no saben, lo de hoy que es un mini componente. ¿Estabas solo? Sí, estaba solo y escuchando esas canciones que me pareció de que las 30 canciones, 16, ya las tenía dentro mío. Ya eran canciones que ya estaban marcadas en mi camino. A mí me pasó, yo me acuerdo patente, yo estábamos con una amiga, mi vieja se iba de joda, viste, con el marido, con el nuevo marido, y se iba el fin de semana y quedaba yo adolescente, 3, 14 años por ahí, estábamos haciendo justamente unos fideos tirabuzones, mirá, que hoy comí justo eso. Estaba haciendo unos fideos tirabuzones con una salsa rosa, bien si me acuerdo, y tenía un cassette, estoy hablando hace mucho tiempo atrás. Estábamos en la cocina y mi amiga me dice, vos tenés que escuchar esto te va a gustar. Y yo, oh, ¿qué? Viste, ya había cosas que me gustaban, que me pasaban más que en una patada en el culo. Pero me lo pone mientras yo estoy cocinando los fideos, fuchile, ¿no? Se le dicen a los... No, fuchile son los agujeritos. Tirabuzón. Bueno, estaba con eso y suena en la cocina, equipo más mierda, no podía, chiquitito radio, bien básico, Loco Live. Oh, bueno. Loco Live. ¿Y sabés lo que dije? Boluda, esto me gusta. Fue. Sí, alta patada también. Sí. Pero fue lo primero que escuché y dije, boluda, esto me gusta. Me recabe. Y ahí arrancó todo para que... Creo que mi vieja nunca se tendría que haber ido ese fin de semana. Porque después le causé muchos dolores de cabeza. Después eso. Pero culminó en un encuentro de mi vieja con Johnny Ramone que después... Lo voy a contar. Bueno. Que después lo voy a contar. Mi vieja conoció a Johnny, a Joey, a todos. No sé cómo, pero después lo voy a contar. Bueno, te tiro un temita que no salió. Un temita, un tema que no salió. En este disco que a mí personalmente me encanta, que es Subterranean Jungle. Tiene algo, una suciedad que la gente mucho no le dio bola a ese disco. Para mí es uno de los mejores discos, pero bueno. ¿Viste cómo es? Que a mí me gusta más este, a mí me gusta más el otro. Sí, es un disco medio... Digo, raro de la época de los 80, que por ahí... Algunos dicen que es power pop. Y después que acá a mí me costó un montón conseguirlo en Argentina, lo tuve que conseguir afuera ese disco, y por eso también influía en el tema de que no se escuchaba tanto acá. Bueno, este tema no salió, iba a ir a Subterranean Jungle, se llama Bumming Along. I'm Bueno, estábamos escuchando Bumming Along, que es un tema que no entró en Subterranean Jungle. La verdad que es un temazo con mucha ahora sabemos, porque siempre hablamos antes de que nos den aire, ¿no? Bueno. ¿Estamos acá? Ahora sí estamos acá. Somos desordenados. Bueno. Bueno, estábamos escuchando, como dije, Bumming Along, un tema que estaba pensado en entrar en Subterranean Jungle, pero no entró. Así que quiero mostrarles esta versión que se llama, es como el Blitzkrieg Bop, pero no es Blitzkrieg Bop. Es Blitzkrieg Bop, pero no lo es. Ah, ya recuerdo cuál. Uno que pareció también una rareza de Ramones, en un disco de rareza que se llama I Farted in the Backseat, o sea, me tiré un pedo en el asiento de atrás. Puede ser, jugando porque yo estaba destinado en la combi de los Ramones a viajar atrás de todo. ¿Viste? Sí. I Farted in the Backseat. Él hizo una prueba, me tiré un pedo en el asiento de atrás y sonaba así. Se armó esa canción. Sí. ¿Qué quilombo? No sé, estaba medio todo muy raro. Una canción olorosa, sí, más que nada. Sí. Bueno, en uno de los testimonios de toda la que la gente mandó, espero que entren todos porque mandaron un montonazo, un amigo mío, promotor, productor, que cuando lo conocí tenía 16 años recién, éramos unos nenes, nada, no niños. Y ya de pendejo, este tipo ya tenía la habilidad de escribir bien. O sea, ya escribía para la Madhouse en esa época. Y era un enfermito mental, y claro, como todos nos faltaba guita para comprarnos cosas, comprarnos discos y todo, íbamos a parar a Mariano Ash, que tenía la data del punk. Tenía la data del punk. Entonces, Mariano, ¿me grabas un compilado de lo que a vos mejor te parezca? Y el chabón te caía con un TDK. Grabado con alta. ¿De 90 o de 90? Sí, de 90. Te tiraba todas. Onision Play, T-Vator, Dictators. Todo. Era la Biblia en ese momento. Y claro, nosotros que más o menos nos costaba conseguir las cosas, esto era oro en polvo, ¿no? Le pedí a Mariano si podía tirar un testimonio. Ahí un testimonio va a contar algo medio larguito, pero lo que para él significó y cómo conoció a Ramones, etcétera, etcétera. Así que bueno. Quédense todos los que mandaron, gracias por mandar todos los mensajes. Vamos a ir mandando todo. Arrancamos con Mariano Ash. Bien, ¿cómo estás? Buenas noches, Radio Escuchas. Buenas noches a todos. Aquí los saludo, les habla Mariano Ash. Ante todo, un gran fan de los Ramones, principalmente. Me han pedido que cuente alguna anécdota favorita, personal o de alguna índole relacionada a los Fab Four, pero no de Liverpool, sino de Forest Hills, Queens. Ese barrio ahí a algunas estaciones de Manhattan, en el tren F, en el F-Train. Se me hace difícil elegir una, o elegir unas. Son tantas que tantos años de escuchar a los Ramones y tantas aventuras vividas junto a ellos y junto a muchísimos amigos que he hecho, como Sonia, por supuesto. Sabés que sos partícipe de muchas de todas esas anécdotas. La primera que se me viene a la mente fue la primera vez que vi a los Ramones en abril de 1991 en Obras, en el primer show que hicieron con CJ y con Marky en Argentina, que fui con varios compañeros que tenía del Nacional Buenos Aires en aquel entonces, y fuimos a las 3 de la tarde con la ilusión de ver a los músicos. Yo tenía apenas 16 años y obviamente no había nadie. Me quedé con mis amigos y bueno, en un momento se abrió la puerta y fui la primera persona en entrar a obras, porque recuerdo haber subido a la Popular y mirar, estaba el estadio completamente vacío. Quizás no, para mí sí, y para mi cabeza siempre quedé como que fui el primero en entrar a ese primer obras de las Ramones Manía. Si bien ya habían tocado en el 87, digamos que todo se empezó a desatar a partir de esos tres shows del 91. Después, qué sé yo, bueno, al haberlos conocidos a todos ellos, sobre todo el día que lo conocí a Joe y que me pude colar a través de su tour manager Monte Melnick en obras el 19 de mayo del 94, que Joey estaba festejando su cumpleaños, posterior a unos shows en Vélez y en Chile. Ese fue un día muy especial, el día que conocí a Tommy, que le pude hacer una entrevista para un documental que estoy haciendo justamente sobre los Ramones y Nueva York. Y recuerdo la anécdota de que Tommy me contó que ya en la época que él tocaba la batería en la banda, o sea, hasta el año 78, ensayaban el tema de KKK Took My Baby Away, cosa que Ramones muchas veces hacían. En los discos nuevos reciclaban canciones viejas, como hicieron, qué sé yo, en Brain Drain en el 89, que reciclaron ese tema Can't Get You Out of My Mind, que era un demo de la época de Pleasant Dreams, o en Mondo Bizarro, que también hicieron Touring, que también era un demo de la época de Pleasant Dreams del año 81. Y después, qué sé yo, la anécdota, más bien, más que anécdota por ahí, es el honor de haber podido escribir un capítulo sobre los Ramones en Argentina, que creo que refleja bastante bien toda esta fiebre ramonera que aún sigue en este país, que es en la edición argentina que hizo hace pocos meses Editorial Planeta, del libro de justamente Monty Melnick, el histórico tour manager de los Ramones, que se llama En la ruta con los Ramones. Y no sé, son miles y miles de anécdotas, qué sé yo, haber ido con CJ a un boliche la noche del show en River, y un tipo que se ve que lo reconoció, que no le tenía mucho cariño a los Ramones y le hacía fuck you todo el tiempo. No sé por qué se me viene eso a la mente ahora en este momento. Quizás porque era el único, digamos, que no lo aplaudía y le tiraba como mala onda en el momento que los Ramones eran semidioses en la Argentina. Y después, bueno, la alegría de haber podido hacer un show como el que pude producir el 4 de febrero de este año, juntando a Richie y a CJ tocando juntos por primera vez un set entero de temas de Ramones, y con Mariano de Ataque y con Seba de Expulsados. Eso creo que fue una noche memorable. Creo que fue la noche que más se volvió a revivir desde el año 96 ese espíritu 100% ramonero que se sentía en todas esas noches en obras, y se sintió también en Vélez con Motorhead y en River con los Josen y con Iggy Pop. No sé qué más les puedo contar. Creo que ya me fui por las ramas. Les mando un abrazo. Saludos a todos. Y Gaba Gaba Hey. I'm Seguimos con el programa de Ramones hecho por ramoneros. ¿Eh? Sí. Está bueno. Bueno, me escribieron de Neuquén también. Me escribieron de Neuquén, cada uno contando su anécdota, su forma, algo que tenga que ver con Ramones que les haya pasado. Matt de Neuquén, acá está online, espero que estés escuchando. Vamos a pasar tu historia. Él es de la banda neuquina, Llamarada Mou. ¿Sí? ¿Que ¿Las ubicás a la Llamarada Mou? No, voy con Trago. Ah, viste, Llamarada con Y. Y a veces Mou, M-O-U. Bueno, Llamarada Mou, los chicos de Llamarada Mou. Mad nos cuenta su historia. Hola Sonia, soy Mad. Estoy acá en Neuquén, en una banda que se llama Llamarada Mou. Tenemos cerca de 17 años haciendo un poco de punk y ruido acá en la zona del Alto Valle. La zona del Alto Valle, Río Negro y Neuquén, es bastante punk, hay una movida punk muy interesante. Las bandas generalmente llenan y las locales también, no solo las que vienen de afuera. Creo que la semilla la dejaron grupos como Ataque, Flema, Dos Minutos, que vinieron bastante en la década del 90 y después también. Así que la movida punk se mueve, valga la redundancia, hay bastante movida. Por eso yo creo que también uno de los Ramones que queda vivo, que es Mark, que ha venido tanto por esta zona. Nosotros tuvimos oportunidad de tocar con ellos en el 2013, el 2014 y el año pasado, 2016. Bastante interesante las fechas que hizo con Michael Graves en el 2013 y en el 2014. Y la anécdota interesante es la del 2014. Marky Ramone, un hombre muy serio y también un tipo muy profesional. La verdad que es impresionante lo que el viejo toca. Se toca entre 40 y 50 temas al palo y no deja respiro al ritmo de 1, 2, 3, 4. Y en este caso, en el 2014, nos tocó otra vez compartir escenario con él. Vino con Michael Graves, el anterior cantante de Misfits, y bueno, era un lugar bastante chico, había cerca de 400 personas, un lugar que se llama Capircas, y se armó un bardo porque, bueno, estaba lleno, y empezaron a escupir a la antigua tradición punk, al mejor estilo de la antigua tradición punk de escupir a los músicos. Empezaron a escupir a Michael Graves y bueno, Marky un poco que se calentó, y en cierto momento del show yo pensé que se tomaba un recreo, pero en realidad estaba caliente por la situación de la escupida. Vuelven, pero bardea un poco al público Marky, le dice, muchachos, por favor, manéjense, dejen de escupir. Pero los muchachos no se manejaron y siguieron escupiendo a Michael. Bueno. Así que bueno, creo que tocaron cerca de 40 minutos. Se recalentó Marky, digamos, cuidando a su cantante. Y bueno, se bajaron del escenario. Así que un hombre bastante serio, pero también correcto, y bueno, decidió no seguir con el recital. Pero sí tengo un muy buen recuerdo del año pasado, acá en un lugar ya más grande, en Chipoletti, vino Marky, y no, estuvo muy bueno, un show largo de más de 40 temas, uno al lado del otro, y no, un tipo bastante correcto y serio, y un gran músico, ¿no? Todos los años que tiene encima no son al pedo. Así que, bueno, un gran saludo. Sonia, sos una gran música y desde acá te saluda Matt de Neuquén. Abrazo. Yeah. Bueno, estábamos escuchando Perfect Day. Sonaba, perdón que Sonia, sonaba más a un tema de los solistas de Joy, los que tuvimos en el Yanau y en el anterior. Sí, bueno, viste, pero este es un tema que iba a entrar en Adiós Amigos y que no lo... Viste que siempre hacen un poquito más de temas y después se hace la última limpieza en general. Bueno, les cuento que quien está hablando es... Leonel Garzón a mi lado, fan de Ramón. Hoy sí. Vino como fan. Sí, hoy sí vine como fan. Es fan, en realidad es un fan. Sí, Ariel Yocha acá a mi lado. Está con la remera y todo. Sí. Todo, venimos todos preparados. Acá hay producción. Acá hay producción. Pero seguimos con los testimonios. Tengo uno de una ex productora de la Rock and Pop que tuvo, que tiene una historia de Joy Ramón y que después se va a volver a repetir de la locura que tenía Joy Ramón de ir a la Rock and Pop. Yo recuerdo también, tengo muchas historias, así cagada de frío un montón de veces. Con mi amiga Daniela, que también tengo el testimonio desde Israel, íbamos a verlo a Berea, ¿viste? Queríamos saber en qué hotel iba a estar. Tarde, medianoche, la Heavy Rock and Pop. Teníamos 14 años, estábamos allá en el bajo, cagada de frío, pero teníamos que esperarlo al ruso Berea a que nos cruzara. El chabón ya nos reconocía, ¿viste? Y yo creo que le dábamos pena. Creo que bastante de las cosas que hemos logrado era la pena que teníamos unas Converse así, con doble piso, ¿viste? Porque ya estaban rotas. Hecha mierda, cagada de frío, y decíamos, ¿dónde van a estar los Ramones? ¿Dónde se van a hospedar? ¿Dónde se van a hospedar? Por favor, decíanos, ¿dónde se van a hospedar? Y así averiguamos y caíamos antes que caigan los Ramones al hotel a esperarlos. Y ahí va a contar mi amiga Daniela alguna de esas anécdotas también. Y también la ex productora del programa ese de la Rock and Pop, también sus historias sobre Joy Ramón, que ya algunos la deben conocer. Pero mientras tanto vamos a tirar cómo fue la vivencia de otros seguidores de Ramones. Cacho Céspedes me mandaba esto. A ver si acá la tecnología abunda, ¿eh? Ahí va. Tengo la memoria, bueno, en el año 92, que fue mi primer recital de Ramones, ¿no? En obras. Bueno, como me acuerdo que estaba ahorrando para unas zapatillas y nada, agarré y rifé la guita, fui, compré la entrada, fue mi primer recital. Y bueno, después se dieron unas seguidillas de recitales en el 92, 93, 94. Y bueno, para ser más preciso, en el 94 fue mi primer recital solo que fui a ver Ramones, ¿no? Una locura, me acuerdo haber salido de laburar y bueno... encarar solo porque mi yunta, mis compañeros ya habían partido para Vélez. Y nada, en ese recital me pisaron las zapatillas, me sacaron la suela, me acuerdo que me vine en el 182, tuve que caminar como 5 kilómetros más para poder tomarlo. Y me recagué de frío, en patas, pero bueno, la locura de haber vivido eso. Ese momento y encima con Motorhead. Y después, bueno, en el Adiós Amigos, en el año 96 también, haber ido con mi cuñado y un amigo y terminar en pleno pogo de Dito Tenhausen con mi cuñado que le habían partido la ceja, todo ensangrentado. La verdad también estábamos bastante alcoholizados, ¿no? Y ese fue uno de los productos por cual este loco terminó roto, ¿no? Y bueno, terminamos en la enfermería, lo vendaron todo... Y de vuelta al pogo, pero ya con un vendaje en la cabeza y cuidándonos un poco, como comadres en desgracia, todos abrazados. Te mando un abrazo grande, adiós. Eso es una historia muy Ramones. Sí, eso es una historia. Un abrazo al compañero. Sí, al negro, no, al Cacho Céspedes. Tengo al negro Carranza también. Varios, que gente que me fue escribiendo ahí del Facebook, no son todos conocidos ni mucho menos, ¿eh? Esto es una historia muy Ramones. Yo no sé si te pasó a vos, pero yo recuerdo eso, salir transpirada con un olor a mierda encima, grosso, así de obras, cagándome de frío, ¿no? Sí, yo me acordaba un poco. Enfermándome después. Me acuerdo de la escupida más grosa que... ¿Te pegaste o qué te pegaron? No, me pegaron una escupida. Mira, no, es un trauma me quedó, ¿viste? Porque yo estaba abajo en el piso y de golpe siento algo gigante en mi mano, una especie de ameba. Hay que contarlo eso. Sí, ¿hay necesidad? Sí, te escupió, no, si te escupió Ramón es quedé válido. Mal, pero... No, que, no, es que quedé traumado. Me lo empecé a tratar de sacar con el buzo y no se iba con nada. ¡Era gigante! Era gigante, era una historia, por eso digo, es una historia muy Ramón, sangre, escupida, golpe, frío, no sé por qué lo disfrutábamos tanto. Yo recuerdo de a Joy en River decir gracias Argentina, adiós amigos, y que suene el Ecstasy of Gold de Ennio Morricone y ponerme a llorar. Llorar como un nene. Llorar, yo lloré. En el medio me conté con un amigo, me cuesta, me ve mi cara diciendo, bueno, no se murió nadie, pero te banco, leo, qué sé yo. Llorando desde mitad de cancha. No, sí, se murió algo, se murió. Hasta Avenida Libertador, no paraba de llorar. Yo sabía que era mi última vez de ver a los Ramones todos juntos ahí arriba tocando como loco. Y bueno, nada, es la única vez que me fui del gallinero llorando. No podía faltar la chicana. Sí. Chicos, si alguien quiere mandar alguna historia, lo puede hacer ahora al 156-813-3732, hay más. Pero por ahí podés contarnos... ¿Qué carajo estabas haciendo cuando escuchaste por primera vez Ramones? 156-813-3732. Pues digo, el fan de cualquier banda, hoy se trata de Ramones, pero el fan de cualquier banda se acuerda del primer momento. Es como, me enamoré. ¿O no? Sí, es así. Se acuerda del primer momento. Sí, es como, ¿viste? Cuando alguien te gusta mucho, y digo, no, lo vi. Estaba cruzando la calle. Me parece que también el quiebre lo hice con el It's Alive. Cuando me prestaron el It's Alive, o me lo compré yo, no me acuerdo. Te quedaste pensando. Sí, fue una cosa de el sprint final de It's Alive. Creo que es de Judas Punk en adelante, que pegan como 8 canciones a los gomazos. Después, los 20 años después, me enteré que estaba todo toqueteado. Pero bueno. Pero fue una cosa que decir, bueno, esa es la música que era uno, ¿no? La energía del rock and roll, la vieja energía del rock and roll. La patada en el trasero a la sociedad y decir, bueno, esto es lo que hacemos. Muy fino, patada en el trasero. Acá sí, puedes sí, hablar sí. Tranquilo, ¿eh? Ah, bueno. Sí. Punta bueno. El culo. Señor operator, ¿tenemos otro más? ¿Qué tenemos ahí? A ver, muéstranos. Qué lindo. Es una acústica de Macano. Escucha. Qué lindo, perdón, pensé que estaba apagado. Muy bien. My Kind of a Girl. Ramón es acústico. Bye. Estás escuchando La Vecindad Radio. .com. La Vecindad Radio. .com. Donde hubo fiesta, radio queda. Alquiler de sonido, todo para festejar. Fiestas, DJ, luces. Comunicarse al 155-959-2619. ¿Querés hacer radio? ¿Tenés una idea? Contactanos. Sumate a la convocatoria de programas de La Vecindad Radio. Escribinos a lavecindadradio@gmail.com o encontrarnos en Facebook / La Vecindad Radio. La Vecindad Radio. La Vecindad Radio. Donde hubo fiesta, radio queda. Radio queda. Roca Medical Center, tu familia protegida. Brindamos atención médica en todas las especialidades y odontología. Todo en un mismo lugar. Ambrosetti 698, frente al Hospital Durán. Nuestros teléfonos son 5901-1490 y 4981-4975. La buena lectura ilumina. La identidad cultural en la encrucijada. Lo planetario y lo local. Por Mónica Rufino. Un ensayo actualizado que atraviesa los principales debates del pensamiento crítico latinoamericano. Ediciones SICUS. Libros para leer, sentir, pensar y actuar situados. SICUS.org.ar. Estás escuchando La Vecindad Radio. .com. La Vecindad Radio. .com. Donde hubo fiesta, radio queda. La buena lectura ilumina. La identidad cultural en la encrucijada. Lo planetario y lo local. Por Mónica Rufino. Un ensayo actualizado que atraviesa los principales debates del pensamiento crítico latinoamericano. Ediciones SICUS. Libros para leer, sentir, pensar y actuar situados. SICUS.org.ar. ¿Qué sería del mundo sin el autobombo? ¿Qué sería del mundo sin el autobombo? Así que voy a tirar un par de fechas. Sí, dale, dale. Autobombo, ¿eh? Dale. Mañana en Orange Bar. Ah, lindo bar ese. Lindo bar. Es en San Martín. San Martín, sí. Voy a estar haciendo un acústico de Ramones, justamente todo. Ramones, es gratis la entrada, así que puedes entrar. Así, sí, hola, ¿qué tal? Voy a tomar una birra. No, y... no, yo por una birra no voy a ningún lado. Bueno. ¿Dos o tres? Claro, tres birras. Vengo a tomarme tres birras y a ver, a cantar los temas de Ramones. Que, claro, cuando yo empecé la primera vez a tocar un par de acústicos, en realidad yo lo hice porque, obviamente, no solo mi amor por Ramones, sino por darme cuenta que muchos de los temas de ellos también tenían acústica, aunque parece que no. Y también de Joey, ¿no? Joey tenía esto de que le encantaba sentarse en cualquier lugar, en un bar o en el Continental. Me acuerdo patente, o sea, yo me acuerdo tener 19 años, estar en Nueva York, y yo y Ramón vivía, creo que en la 7 y la segunda de East, del East Side, y yo lo logro ver a Joe y Ramón en Nueva York, y me hace un recorrido, mirá qué suerte tuve, a través de con Monte Melnick y todo, y si el chabón se recopó y me hace un recorrido por los bares que estaban ahí al toque, media cuadra, que ahora ya cayó bastante la zona que se llama St. Mark's Place, donde estaba justo, él vivía a mitad de cuadra ahí en la calle 9, creo que era 9 o 7, y a la vueltita estaba el Continental, ¿no? El Continental en un bar, un barcito donde, boludo, yo no lo podía creer, vos vas caminando, yo vi sí. La banda Trash Rats, The Waldos, decía, pero discúlpame, vengo a tomar algo, es una banda de la puta madre del punk, que yo por ahí escuchaba acá, es más, había tocado tema de los Waldos La tipo no tenía ni idea que alguien nos escuchaba acá en Argentina. Bueno, yo ahí llevo y me hizo recorrer. Me presentó a los pibes de D-Generation también, una banda que se escuchaba mucho en esa época. Sí. No entendí una mierda, yo imagínate que de inglés tanto a esa altura no entendía nada. Y había una famosa disquería llamada Venus Records, ahí en Saint Mark Place. Me dice, andá ahí, comprate todo lo que puedas. Fíjate, y me mostró una banda que estaba produciendo en ese momento, que no traje porque quería dedicarle todo a Ramón, se llamaba 22 Jacks, que él estaba produciendo. Y obviamente de ese lugar me tuve que comprar una valija grande, nueva, porque me llevé una valija grande de discos de vuelta a casa. Y el viaje que iba a durar 2 semanas duró 1 mes y medio, me quedé en Nueva York. Y bueno, con muchas historias de en ese momento, que viste esa gente que tiene culo, en ese momento era yo, con la casa de mis amigos, donde enfrente, digamos, vos abrías la puerta y el vecino que venía a pedir azúcar, porque esto es historia verdadera, eran los de Sonic Youth, que ensayaban en la puerta de enfrente, donde yo iba ahí a pasar un rato con mis amigos, unos suizos que también eran músicos. Entre todas estas historias que estoy contando, de Jerry Ramón mostrando la disquería en el Continente, en todos estos barcitos donde, ¿qué pasaba? Venían muchos estos músicos a tocar con la banda, pero también a tocar acústico. O sea, yo a él le encantaba tocar acústico. Entonces se me ocurrió un día, así me invitaron, me dijeron, che, ¿no querés venir a tocar unos temas de Ramón? Y le digo, mira, con la banda no lo tengo, pero bueno, tengo unos temas acústicos. Y bueno, mucha gente le gustó, ¿no? No es que yo venía preparada, me armé un set. Fue una cosa muy casual. Bueno, mañana ya en otro marco, un poquito más armado, mucho más armado, con mi otro violero, Santiago López Laga, vamos a estar haciendo un set de Ramones acústico. Y después, el que quiere algo eléctrico puede venir el viernes a Maquena, que estamos ahí también. Y quiero agradecer a Daniel Romero, de San Miguel, que también organiza junto con otros chicos la Liga de los Cantautores del sábado 16 de septiembre para la gente de San Miguel, si quiere pasar también ahí. Matías Gómez, Matías Iriar, voy a estar yo también, Gerardo, no se le ve acá el apellido, pero otro chico más cantautor que vamos a estar tocando también un set de acústicos. Digo, si estás al pedo, vos también podés venir. Sí, sí, sí, vamos a ver, hacer lo posible. Bien, y tenemos una historia a mano. A este personaje, Guille Ramone, le decían que era el hijo de Joey. Lo conocí de una manera muy particular, yo no sé si en esta anécdota cuenta cómo lo conoció. Ese fue a través de... Ay, me olvidé el nombre, pará. ¿Cómo era el que hizo el escudo? Puta que le parió, se me fue Arturo la... Arturo Vega. Gracias, Arturo Vega. Lo encuentra a Guille en la calle. Fue una situación, no sé. Necesitaban a alguien que le dé una mano. Y de casualidad vienen con este pibe, que resulta ser que es flaco y alto y mide 2 metros como yo. Tenía el pelito largo en esa época también. Un tipo, un copado total. Claro, viste, todas las fans pensábamos que era un grosso, viste, el pibe de nada. Le tocó vender remeras, pero le cayó muy bien a Joey. Y entonces, ¡hey, Guille, my son!, le decía, porque todo el mundo le decía que era el hijo, boludo, es el hijo de Jerry Ramone. Bueno, tiene una anécdota que nos dejó para todos ustedes. Tengo esta que es buenísima. Me manda Monty a hacer firmar las fotografías del último disco a todos los integrantes del grupo. Y me dice, arranca por Joey, que te firma todo. Seguí por CJ, que no va a tener problema, y si no te lo firma me avisás. Y después anda a ver a Marky, por último a Johnny. Cuando voy a ver a Marky, golpeo la puerta. Me dice, ¡pasá! Y estaba y quedó ahí. ¿Para qué sigue? No, sigue, Roberto. Una canción, por favor, ya. Dígame, ¿qué pasó después? No, ahora sigue. I'm in love with the elevator operator. I'm in love with the elevator operator. I'm in love with the elevator operator. I'm in love with the elevator operator. Seguimos con la historia. La tenemos sí, a mano, favor, sí, por favor, favor. Dejate todos ahí. Está buscando el audio de WhatsApp, claro. No sirve esto. ¿Qué estaba haciendo Marky? A ver. No. Estaba cagando. Ah, bueno. Con la puerta entreabierta. Y viste que los baños de los hoteles tienen muchos espejos. Y me dice, no abra la puerta y déjame las fotos. Meto la manito así y le dejo las fotos. Y chan. Y chan. Se lo dejo a los fanáticos. Chan. ¿Qué nos deja los fanáticos? ¿Qué pasó? No sé, bro, no sé qué habrá pasado con esa foto. Bueno, ya saben que tiene la fotito firmada. Yo tengo una foto firmada de esa época. La bala, por las dudas. ¡Uy, no! Ahora sabemos que la firmaba en el baño. No lo puedo creer, mientras cagaba. Bueno. Y bueno. Tengo. Hay muchas. Bueno, lo que escuchamos anteriormente, el Vitor Operator, de, creo que estaba para entrar Animal Boy, si no mal recuerdo, el que escuchábamos era Richie. Otro, todos temas que no entraron en los discos, puse hoy. Y tengo un relato que me conmovió cuando me lo mandó. Esto es de la ex productora de la Rock and Pop, Miriam Maidana, si mal no escuché el nombre. Y me mandó este testimonio muy lindo de por qué a Joey Ramón le encantaba ir a la Rock and Pop. El 4 de febrero de 1987 tocaron por primera vez en Argentina los Ramones. Presentaban Animal Boy y fuimos los 5.000 que los conocíamos. Ni uno más, ni uno menos. Años después volvían los Ramones a la Argentina. En mi historia personal volvía yo de Ramones a la Argentina. Porque yo sabía algo de ellos, lo derechoso de Johnny, lo reventado de Didi, los bateros que iban y venían. Pero Joey era el Ramón que yo quería conocer. Y pude, vaya si pude. Vinieron en el 91, vinieron en el 92, pero yo quiero contarles hoy de la visita del 94. Joey Ramone cumplía años y fue una tarea ardua averiguar sus gustos. Finalmente compramos terrible torta en Amiga. En ese entonces, en la sucursal de Entre Ríos, al 1100. Chocolate relleno de dulce de leche, sin alcohol, porque Joey cumplió un tratamiento tremendo de desintoxicación desde la vez que se cayó en el CBGB y las rodillas se le astillaron, ni una gota de alcohol. La torta tenía cubanitos rellenos, rulos de cereza. Joey no tomaba alcohol, ni en tortas ni en bombones, dulces y café. Joey festejó su cumpleaños 42 en la Heavy Rock and Pop en el año 1994. Llegó solo con un montón de CDs. Se tomó una cafetera de café. Y el secreto de las siete llaves, el que explica por qué Joey venía a la Heavy siempre, es que sabíamos de él. Y le preparábamos café, 7 cucharadas de café molido por taza. Borra, ¿entienden? Lo revolvía, no usaba azúcar, y lo bebía de a 2 tragos. Another, please, decía sin mirar y estirando la mano con la taza. No miraba yo a Ramone, fotofóbico, lentes redondos negros, enfermo de una enfermedad degenerativa en los huesos, que a raíz de la caída en el CBGB se le había agravado. Los huesos le crecían tanto que la piel no podía contenerlos. Joey Ramone no daba besos, daba la mano. Joey Ramone no entendía el fanatismo argentino. Un fan con una tijera intentó sacarle un mechón de pelo. En la visita del 92 le rompieron los anteojos. Las chicas querían sexo. Por favor, decía, son tan chicas que podrían ser mis hijas. Ese es mi recuerdo de Joey Ramone, el día que festejó su cumpleaños 42 en la Heavy Rock and Pop, programa en el que fui productora artística desde el 92 hasta que terminamos el diciembre del 95. Saludos al programa, Miriam Maidana. Estás escuchando La Vecindad Radio. .com. La Vecindad Radio. .com. Donde hubo fiesta, radio queda. ¿Querés hacer radio? ¿Tenés una idea? Contactanos. Sumate a la convocatoria de programas de La Vecindad Radio. Escribinos a lavecindadradio@gmail.com o encontrarnos en Facebook / La Vecindad Radio. La Vecindad Radio. La Vecindad Radio. Donde hubo fiesta, radio queda. Radio queda. Alquiler de sonido. Todo para festejar. Fiestas DJ, luces. Comunicarse al 1559592619. La buena lectura ilumina. La identidad cultural en la encrucijada. Lo planetario y lo local. Por Mónica Rufino. Un ensayo actualizado que atraviesa los principales debates del pensamiento crítico latinoamericano. Ediciones SICUS. Libros para leer, sentir, pensar y actuar situados. sicus.org.ar. Estás escuchando La Vecindad Radio. .com. La Vecindad Radio. .com. Donde hubo fiesta, radio queda. Bueno, seguimos en este programa hecho por Ramoneros, digamos. En realidad, lo que estamos haciendo es pasar todas canciones inéditas de Ramones, como Tomorrow Never Comes también. Todas las canciones que no entraron en Adiós Amigos, algunas, otras en Animal Boy, otras en Halfway to Sunny. Estamos pasando de todos, Up the Red and Jungle, diferentes. Tenemos algunas historias. Aquí tengo una amiga que, digo gran amiga porque también, imagínate, en realidad los Ramoneros nos conocíamos casi todos. Y en esa época nos volvíamos locos, como decíamos, esperábamos antes de que vayan al hotel. Había alguna gente que estaba en las que se alquilaban en habitaciones también. Ah, en el mismo hotel. Sí, claro. Bueno, acá va a estar el relato. Está el terrible video ese de que van ellos en la combi y lo persigue todo un mar de gente. Corriéndolos por... ¿Te vas a hacer cargo, Sonia, o no? No, Alguna gente, yo era amiga mía, yo era menor de edad, pero que yo aprovechaba y entraba, te voy a ser honesta. Con la autorización de la mamá. Sí, ¿no? aprovechaba y entraba, tenía una amiga que era que firmaba por nosotros, éramos todos menor de edad, en la habitación y nos esperábamos a que salieran a cazar alguna foto o algo por el estilo. Y bueno, justo estoy acá con Leo, que nos unió también un poco mi música y un poco la pasión por Ramones. Y bueno, un momento que fue medio desgraciado, pero que muchos fans, porque te digo, yo hablo y muchos supieron de este momento que pasó en la puerta de obras. Daniela tenía a su padre ahí que va a contar una historia, pero lo más sorprendente de toda esta historia, más allá de... De la tristeza de todo esto, de lo que sucedió en la puerta de aquel Obras, fue como los Ramones se involucraron en este tema, ¿sí? Así que bueno, voy a contar, este es un mensaje que me mandan desde Israel, son solo 2 minutos, pero bueno, esta es la otra cara de por qué, cuando pasó todo esto, yo lo único que puedo decir es que me di cuenta por qué los quería, ¿no? Viste que a veces hay cosas que no te fallan, pero por ahí te pasa que tu ídolo es un forro. Pero este no es el caso, nunca fueron forros, a todo lo contrario. O sea, tengo más historias de lo que ella está contando ahí, pero bueno, no lo escuché todo el relato, así que me iré enterando con ustedes. Mi amiga, hermana, Sonia. Ah, esto es WhatsApp, muchachos. Sonia me pidió que haga un audio sobre los Ramones y en ese mismo instante... Pero, perdón, gente. En ese mismo instante me fui en un viaje en el tiempo, empecé a recordar imágenes o cosas, hasta olores. De aquella época tan hermosa y en la que vimos todas un sueño junto a ellos, junto a nosotras, algo que parecía prácticamente imposible, de verlos en el Panamericano desde afuera, desde las 6 de la mañana, correrlos en los taxis hasta Ezeiza, pasamos a estar con ellos, tomando un café, desayunando, viendo el capítulo de Los Simpson en el cuarto, viviendo un sueño totalmente, desde el principio hasta el final. Y me fue difícil pensar en alguna anécdota, porque hay muchas anécdotas. Pero ya que va a ser un programa de los Ramones, y pensé quizás grabar o recordar aquella noche que fue la peor noche de mi vida, en la cual también estaban los Ramones, que eso fue lo más impactante, lo más raro del asunto. 3 de octubre del 1995, bien desocupados, iba a tocar de soporte los Ramones. Declaré esa noche como una noche en la que después de eso yo puedo ya morirme, porque se me cumplió mi último sueño, que fue ver a mi hermano, el guitarrista de los Bien Desocupados, tocando con los Ramones aquella noche. Y dije, bueno, listo, después de esto ya está, no necesito más nada en la vida. Llegamos a obras temprano, a la prueba de sonido de los Bien Desocupados, fuimos a comer algo por la zona, y en el momento que estábamos volviendo para obras, viene un chico corriendo hacia mí y me dice, mirá, tu papá se desmayó, se lo llevaron a un hospital. Mi papá y yo nos íbamos a encontrar en la puerta de obra para entrar a ver el recital de los Bien Desocupados, su hijo, mi hermano, y a los Ramones, mis amores, que también mi papá los amaba. Los odiaba un poco porque sabía que ellos llegaban y yo desaparecía, pero sabían lo que eran para mí y lo que me habían dado. Y esa misma noche mi papá recibió, cuando nos estábamos por encontrar en la puerta de obras, mi papá sufrió un ataque al corazón, falleció en la puerta de obras, se lo llevaron al hospital y así fue. Llego yo al hospital, me entero lo de mi papá, obviamente que Bien Desocupados esa noche no tocó, y no solamente eso, sino que todos los que querían ver a Bien Desocupados, en el momento que se enteraron que el papá de Gabo, que era Gustavo, que era una gran imagen también para los fanáticos de Bien Desocupados, todos lo conocían, vinieron todos al hospital a ver cómo estábamos nosotros, sabiendo que ya no teníamos ni papá ni mamá, y fue una noche horrible, espantosa. Pero no quiero deprimir, o sea, no voy a ir a una anécdota que deprime. Fue algo muy impactante lo que pasó esa noche, porque luego de haber estado ya muchas horas ahí en frente del hospital, volvimos para el Hyatt, yo no tenía más cuarto, pero no quise volver a mi casa, volvimos para el Hyatt, y ahí me estaba esperando CJ, que nos había dejado un montón de mensajes en el cuarto, nos habíamos hospedado también ese año en el mismo hotel que ellos. CJ se enteró lo de mi papá, sabía que era el papá, porque yo le había contado que Bien Desocupados era mi hermano, y me esperó, me mandó muchos mensajes y me dijo que por favor, que al momento que llegue, que lo llame. Y CJ Ramón, una gran persona en aquel momento, uno de los grandes ídolos de todas las fanáticas de los Ramones, pero no solamente, estuvo a mi lado toda la noche, me consoló, me secó las lágrimas, me escuchó con mi poco inglés de aquel momento. Fue algo impresionante. Muchos años después me lo encuentro a CJ en Berlín, no de casualidad, fui a ver el recital de él especialmente, creo que fue como una venganza, ¿no? Porque esa fue la última noche que vi a los Ramones. Cuando me fui a verlo a Berlín, le dije eso, le dije que había sido la persona más importante en ese momento para mí, y que fue muy impactante que de una noche tan feliz haya pasado algo tan dramático. Y lo que hablamos justamente es que ellos, los Ramones, pidieron que que mi hermano toque 2 días después. Y así fue, el 5 de octubre, bien desocupados, fue soporte de los Ramones. Mi hermano le dedicó el recital a mi papá. Y yo y Ramón también se lo dedicó a mi papá. Y bueno, ahí cerramos quizás un círculo todos, todos llorando, todos emocionados. Los Ramones fueron para mí en ese momento amigos, o sea, algo totalmente psicodélico. Así que bueno, hay muchas más anécdotas, pero yo creo que eso fue lo que marcó mucho lo que soy hoy, lo que fui en ese momento, y que no me haya caído cuando pasó una cosa tan triste. Espero que disfruten en este programa y no espero no haber deprimido a nadie con mi historia. Que tiene mucha tristeza, pero también hay mucha, mucha magia en todo eso. Un beso y gracias a Sonia por dejarme contar mis cosas. Chau. Bueno, lo que contaba Dani, bueno, justo estaba comentándole esto a Leo antes de entrar al programa y vos me decías que... Bueno, cuando ese día, ese 3 de octubre de 1995, con tres, éramos cuatro amigos del colegio, sacamos platea de obras. Era nuestro primer recital, y estábamos haciendo la cola ahí sobre el Libertador. Y bueno, el papá de Daniela cayó al lado nuestro. Casi. Claro, vos no sabías que era el padre de Daniela, hasta esta noche, hasta antes de entrar al programa. Era, ¿no?, un señor muy grande que cayó al piso. Y bueno, vos te imaginás cómo es la cola en la prueba de un recital, que mucha gente está alcoholizada, que por ahí hay. En ese momento no había tanta droga como ahora, pero sí que hay muchos borrachines, qué sé yo, por ahí es uno más que escabió de más. Entre la gente pararon una ambulancia que estaba circulando por Libertador, ¿no?, para ayudar a alguien que estaba en la cola de los Ramones. Fue muy duro ver eso porque lo dimos vuelta al hombre y no sabíamos qué hacer. Más allá de tener 15 años no tenés idea de nada. Y bueno, nada, cuando le comentaba eso a Sonia antes del programa, decir, puta, cómo estamos todos conectados. Estamos todos conectados, ¿no? Porque yo estaba en ese momento llegando con Daniela al lugar, bueno, y pasó toda esta situación. Bueno, pero lo que quiero rescatar de esto, más allá del momento, este momento tan triste, tan fuerte, es también hablar de la persona de ellos, porque también es verdad esto de CJ, pero no solo de CJ, sino que todos los Ramones se acercaron, hablaron, y le preguntaron, y le dedicaron, y le dijeron que cualquier cosa que necesite, estuvieron todo el tiempo a su disposición, me acuerdo, porque yo estaba al lado de ella, y me pareció un gran gesto de un tipo que podrían haber cerrado la puerta de la habitación y bueno, por más que conocieran a un fan, ¿qué carajo le importa? O puedo decir, bueno, cómo lo lamento, qué sé yo, es un bajón. Sí. Pero estuvieron ahí todo el tiempo. Sí, sí. Así que, perdóname, Sonia. Sí. En el recital del 5 de octubre... Y lo de CJ fue increíble, totalmente. En el 5 de octubre, el jueves 5 de octubre, lo transmite la Rock and Pop y antes de Take It As It Comes, Joy le dedica el tema al papá de Daniela y a Daniela y termina con Remember All. Y arranca Take It As It Comes. Yo no sabía que estaba relacionado con bueno, esto. Bueno, hoy te enteraste. ¿Eh? Fuerte. Qué tema, por favor. Can I say, oh, oh. me, babe, what do you say? Humor me, babe, what can I say? Oh, oh, because I wanna be your boyfriend. Estábamos escuchando una versión de Tommy y tocando en vivo, linda donde siempre se hace el Jerome Birthday Bash en Nueva York. Ahora no recuerdo el nombre, ahora lo voy a decir, pero todas las años lo hacen en el mismo lugar. Y chiquitito, lindo, es un lugar para un día que alguien se pueda dar el gusto, se puede ahorrar un tiempo ir ahí, está piola ir. Ahí tocaba Tommy Ramón esta versión acústica de I Wanna Be Your Boyfriend. Y seguimos en esta noche que, bueno, en un momento, o sea, ya viste, nos quedamos todos conmovidos después de todo lo que pasó. Y tenemos muchos más relatos también. Y me gustaría, vamos a empezar en la etapa de relatos y covers. Covers, bueno, vamos, ¿no? Sí. A ver si el operador tiene uno ahí. Relatos y covers. Ahora vamos a pasar un par de relatos más. Uno viene de Mallorca, otro viene de Villa Crespo y tengo otro más ahí, 3-4 más, que tiraron todos muy interesantes, muy divertidos. Lo de las tapitas. Las tapitas. Yo no fui a la base. No sé qué pasó, pero yo no rompí nada. Rompieron todo. Tengo una remera Benetton muy linda. Tengo lo de las tapitas también. Tengo lo de las tapitas. Vamos a entrar ahí en momentos de gente que hizo cover de Ramones. ¿Con cuál tenemos ahí a mano? A ver cuál tenemos a mano. Red Hot Chili Pepper, Havana Fair. Peachy boat on the way to Havana. I used to make a living, man, picking the banana. Now I'm a guy for the CIA. Hooray for the USA. Cuban talent show, bug stop, Havana, go, go. I used to make a living, man, picking a banana, hooray, for Havana. Baby, baby, make me loco, baby, baby, make me mambo. Oh, oh, oh, oh. Yay! Seguimos en Conductor Asignado. Sí, sí, esto es Conductor Asignado. ¿O no, Sonia? Esto es Conductor Asignado con un montón de ya... Hoy estamos muy serios, otro plan, ¿viste? El programa en general tiramos cualquiera. Mucha fruta todo el tiempo. Qué sé yo, cosa bizarra. Nos reímos un rato, pero me pareció que cada tanto tenemos que hacer un especial. Este es un especial. Tengo... Tengo muchas. Digo, hay gente que me está escribiendo ahí. Vamos a tener que hacer otro especial. Sí, vamos, ¿no?, a tener que hacer otro especial. Esa de, ahí vamos a, como, a dejar. Como el... la despedida de los Ramones, que nunca se supo cuántas eran. Acá Julián nos describió qué es lo que sintió la primera vez, que es, o cómo fue la primera vez que escuchó Ramones. Ahí tenés una fanática, ¿viste? Porque cuando te acordás, eso es porque ya está. Dice, la primera vez que escuché Ramones terminaba Cementerio de Animales, la película, y arranca a sonar el tema y mi padrastro nota que yo movía mucho la cabeza y la patita y me pregunta si le gusta lo que estoy escuchando. Le dije que sí y me dijo, esto es Ramones. ¡Pum! ¡Pum! ¡Ya está! ¡Listo! Puso un signo de expresión. Punto para el padrastro. ¡Ya está! ¡Listo! Claro, ya estaba esperando el momento para que decirle, esto es Ramones. También es ver Pet Cementerio 2 para ver el final de Poison Heart, todo. ¡Claro! ¡Exacto! Bueno, no sé, ¿tenés alguna... alguna buenas datas. ¿Eh? Buenas datas, digo. Buenas datas hay acá. Che, escriban si quieren 156813-3732. 156813-3732. ¿Tenés algo para contarnos? A nosotros somos todos fanáticos y no estamos escuchando ahora, el programa se va a subir. Y si no sos fan, que está muy bien, siempre está bueno escuchar historias. De las, a mí me encanta escuchar historias de las bandas o de cómo la gente lo vivió desde su lugar. Ahí... algunas bandas que fueron un quiebre, digamos, en los fans en Argentina, qué sé yo, Rolling Stone, Guns N' Roses, Pink Floyd, Ramones, ¿no? Sí, lo que tiene de Ramones es que no era tan masivo como poner los Stones, que fue una fiebre bastante pesada, fue la fiebre de los Stones acá en Argentina. Pero los Ramones era en la rock and pop dijeron en un recital, dijeron, una banda americana pero una pasión argentina. Y vos decías, sí, loco, porque ibas a todos lados con tu revista de Ramones y era... algo raro. De lado. Sí, pero sí, bueno, todo esto que contamos y todo esto que dijimos, que salían, que firmaban, humanamente, ¿entendés? Lo hacían más parte de nuestra tribu. Bueno, tengo acá el testimonio Negro Carranza. Hola, buenas noches. Soy Negro de Villa Crespo y bueno, mi experiencia con Ramones fue desde muy chico, en febrero del 80. Bueno, se corta, perdón, en la producción. 87, que vienen por primera vez, no lo pude ir a ver porque cursaba séptimo grado, tenía 12 años. Después, a los 13 años, me puse a escuchar pan rock y tuve la suerte de verlo 4 veces. 2 veces en obras, en el 92 y 93, y en el 94 en Vélez, y el 96 en Cancha de River, cuando se despiden con Adiós Amigos. La vez que fui en obras, me acuerdo que tocaba Masacre Palestino. En esa época se llamaba así, Masacre. Me banqué todo el show adelante y esperé que vengan los Ramones, salir y verlo a Joe. Calcularle que a unos 6 metros entre las vallas, el pulmón y el escenario, lo tenía ahí adelante de todo. Me banqué los primeros 3 temas, que empezó con el típico tema de Durango 95 y bueno, me recibí un par de borcegazos en la cabeza, se me cayó uno arriba, me torció el cuello, pero me banqué por lo menos 3 temas. Verlo ahí es como que realicé un sueño de tenerlo ahí nomás, y después me fui tranqui para atrás y disfruté el show. Y bueno, después en Vélez fue uno de los mejores shows para mí, porque estuvo Motorhead. Sonó muy, muy power, muy lindo, donde también estuvo Al Momento, estuvo 2 Minutos y Ataque. Y bueno, y después el típico en River Plate, que fue el último y fue el más emocionante de todo, porque sabíamos que no lo íbamos a ver más. Y bueno, y últimamente he ido a ver los últimos shows de Marky, Richie y CJ. Donde tuve la suerte de sacar una foto con CJ en el hotel la vez que tocó en el Teatro Flores el año pasado, donde Sonia fue telonera. ¿Qué es esa, Sonia? Pará, tengo después otra, vamos a más música, tengo otra, tengo una muy buena de cómo se sacó la foto finalmente un flaco en ese show con CJ, show, CJ, nada. The cold wind blows, no one cares, I know. Tengo una anécdota de este tema. ¿Ah, sí? Sí. ¿Quién interpretaba la canción esa? Sonia. Sonó muy, muy bien. Pará. Claro, pero que yo nunca pensé que... ¿Por qué no estaba? ¿Qué pasa? No, claro, no, pará. Sí, yo no me presento a mí mismo, ¿viste? Recuerdo que esta versión salió de pedo, en realidad, porque estábamos con la banda y nos querían usar de conejillos de India en un MCL, un estudio, no me acuerdo, no era MCL, mentira, eran Panda. Entonces nos habían ofrecido eso, y dije, bueno, toquemos un cover, y como yo era la cantante, dije, bueno, hacemos uno de Ramones, y practicamos un día antes, es una versión que armamos dos días antes, más o menos. Bueno, el tema es que, para mí el tema lo había escrito solo Didi, no sé por qué tenía eso en la cabeza nada más. Sí, sí, sí, yo tengo entendido, perdón, que leyó el libro y sacó el tema de ese Didi. La realidad es que viajo a Nueva York ya con este tema grabado y le había pedido a Daniel Rey que lo mezcle, ¿no? Que haga la coproducción y que lo mezcle. Daniel Rey me lo acepta, lo toma, lo hace y en el medio yo logro encontrarme con Arturo Vega. Tengo una foto del momento de la captura en que Arturo Vega está escuchando y viendo el videoclip, ¿no? Después, más adelante, ¿no? Daniel Rey me entrega el tema mezclado, todo, bla, bla, bla. Y a los días, no sé cómo hicimos ni cómo terminó toda esa situación, estamos en Arturo Vega en una reunión con otra gente que nos había invitado, porque el tipo era recopado y era reabierto. Y me termino enterando que el tema en realidad lo había escrito Daniel Rey con Didi. Ah, mira. O sea que el que me había mezclado era el que, claro, el que había escrito el tema junto con Didi. Le escribo un mail así en un momento de emoción absoluta a Daniel y le digo, la verdad que, bueno, para mí esto es un sueño, no sé qué decirte, bla, bla, bla. Y él me responde, Sonia, la verdad que estoy muy orgulloso de la versión que hiciste de nuestro tema y yo sé que Didi hubiese estado muy orgulloso de vos. Ya está. No sé qué hice en el mail. Lloré, yo me acuerdo que lloré. La verdad es que lloré cuando leí, cuando me puso Didi. Dice, estaba muy orgulloso de vos. Yo, aparte, se me trabo. Habiéndolo conocido a Didi y conociendo a una persona que era, que también tengo anécdotas con Didi. No sé por qué había tanto cariño, ¿no? Pero el cariño, ¿no? Era un cariño especial. Yo lo admiraba, tenía profunda admiración por ese hombre y él lo entendía así. Así que su locura no me llegaba, ¿viste? Como locura, era una cosa hermosa, ¿no? Con Bárbara también, que era una dulce, una divina, su mujer, que estuve en el momento en que se la presentaron. No. Fui testigo de momentos especiales. Se ve que estaba todo el día rompiendo los huevos yo, y ahora sigo rompiendo los huevos. Tengo el testimonio de Santi de La Plata. Tengo de Mallorca, España, de todos lados. Bueno. Agradecemos a Guille, ¿no? Que en ese momento nos hizo... conocer a Arturo. Guiche, estábamos con Guiche, el hijo de Joy Ramón. Guiche también estaba ahí y él fue el que nos presentó a Arturo. Sí, la verdad que yo no tenía relación con Arturo. Estábamos con Guiche en Nueva York también. Sí. Si quieren un día tenemos que juntarnos en un bar y empezar a tirar todo esto, porque esto no termina acá, señores. Esto no termina acá. Bueno, soy Santiago de La Plata y... La anécdota que puedo contar con... relativo a los Ramones, tengo dos o tres, pero bueno, la más reciente fue en septiembre del 2016, el año pasado, en el Teatro de Flores, cuando vino CJ a tocar, después de un show impecable, muy bueno. Bueno, la gente comenzó a salir del teatro, los muchachos de seguridad iban sacando a la gente de a poco, y yo estaba ahí en la zona de merchandising, de remeras, CDs, etcétera. Estaba con una amiga, con Juliette Ramone, en la zona de venta, y bueno, en eso veo que la gente empieza a salir y que prácticamente no queda nadie. Le digo, mira, quedémonos acá, hagámonos los dolobus, que en cualquier momento cierran la puerta y quedamos adentro. Y bueno, dicho y hecho, así fue. Cerraron todo, se fue toda la gente y nos quedó el escenario ahí. Subimos al escenario y ahí estaba el camarín, así que pedimos permiso, obviamente, entramos y estaba CJ. Así que muy lindo, yo tenía muchas ganas de conocerlo. Así que bueno, la verdad que el tipo, 10 puntos, sacamos fotos, nos firmó. charlamos ahí un poquito y la verdad que una noche inolvidable, muy linda. Estaba Sonia también ahí, que nos recibió con los brazos abiertos, así que bueno. ¿Qué estaban haciendo ahí? ¿Qué haces acá? Le dije, ¿cómo llegaron? Me dice, ah, bueno, después te cuento. Me dice, ahora me acabo de enterar. Ya sabemos cuál es el truco. En el Teatro de Flores, vengo por mi remera. Bueno. Con conductora asignada. La gente está escribiendo, sí, esa fue mortal. La de Santi, acabaste de revelar ¿cuál es el técnica. El paso, ¿no?, secreto para quedarse ahí. Sí. Bueno, no, pero eso te pasó de casualidad, yo no sé. Esto pasó en White Beetle también, me acuerdo que le contaba recién que yo terminaba de cantar y de golpe los chicos que me conocían se pusieron entonces alrededor mío. Nunca tuvo tantos amigos, Sonia. Sí, y nos tuvieron suerte igual porque los dejaron ahí. Y firmaron con CJ y todo. Tenemos otro, Cacho Céspedes, a ver qué cuenta Cacho. Tengo la memoria, bueno, el año 92, que fue mi primer recital de Ramones, ¿no? En obras. Bueno, como me acuerdo que estaba ahorrando para una zapatilla. ¿Este ya lo pasé, el de Cacho? Sí. ¿Lo de la zapatilla? Ahora es otro. Buena, todos estaban ahorrando para la zapatilla. Puede pasar también. Estaban caras los 90 zapatillas. Yo se ahorraba para la zapatilla también en esa época. Ahí voy, pará un momento que tengo otro más. Tengo. Quiero, a ver, contate, cuéntense algo, muchachos, mientras acá lo tengo a Mauro. Este nos manda desde Mallorca. De Mallorca, espero no equivocarme como recién. Hola, Ramoneros, soy Mauro y me soy siguen de escribiendo, San Fernando, perdón. Buenos Aires, pero llevo 15 años viviendo en España. Y bueno, he contactado con Sonia para contar un poco mi historia con los Ramones. Al igual que muchos de ustedes, seguramente empezaron a escucharlo a los 12, 13 años y hasta el día de hoy, ¿no? Entonces, en el año 2001, con el Corralito, nos decidimos trasladar con mi familia a España, a la isla de Mallorca. Y aquí tuve la posibilidad de conocer a Mark y a Richie. La historia comienza antes de mi viaje hacia aquí, contactando con una banda que se llama The Vietcons de Barcelona, que iban a preparar una gira por toda España en homenaje a Joy, que se llamaba Life a Gas Tour. Al llegar a España, al mes me fui con ellos de gira y tuve la buena suerte de hacer una buena amistad con el batería. A raíz de esto no perdimos el contacto y la suerte fue que él se convirtió actualmente en el manager o el tour manager de Mark en Europa. En 2003-2004 tuve la posibilidad de conocer a Mark en persona en Barcelona, en uno de los conciertos con los Speedkings, gracias al chico este, David, y pude autografiar, bueno, sacarme una foto, tengo una campera de cuero autografiada, algunos CDs, etc. Más adelante, Marky vino a Mallorca en dos o tres ocasiones, y gracias a otra vez a David pude conseguir algún que otro trofeo, sobre todo los palitos de Marky y algún que otro autógrafo para algunos amigos que estaban en Argentina. Hace un par de años vino Richie con su banda, la cual me llamó mucho la atención, tocando en un bar de muy pequeñito, entrarían unas 100 personas, de las cuales la mitad eran argentinos, o sea que la fiesta era casi privada. Lo bueno de Richie, a diferencia de Marky, es que al terminar el concierto bajó, se sacó fotos, abrazó con todo el mundo, bueno, un poco lo que he visto por Facebook cuando fue a tocar por ahí. Seguramente esto en Argentina no lo hubiese vivido, está claro, pero creo que es una de las experiencias que se guardan siempre en el corazón y que se mantienen por siempre, ¿no? Bueno, nada, mi canción preferida, o una de ellas, es Danny Says, del álbum End of the Century, y bueno, esta es mi historia. Un saludo. Gaba, gaba, hey. ¿No? Uy, tenía ganas de ponerlo. Vamos a pasar a las dos. Vamos a pasar a las dos. Sí, no, te equivocas. Richie también se cuelga acá a firmar a la gente. Ojo, sí, sí, sí. Pero bueno, 50 personas es poquito, ¿no? Además también en Arogué, en el White Vinyl, Richie fue a comer a dos cuadras, a la parrilla de dos cuadras del show, de donde era el recital, y tuvimos la suerte de comer a dos mesas de Richie, y el flaco está comiendo, se levanta a fumar un pucho, sale del restaurante y se saca fotos con la gente como si nada, sin ningún problema. Richie quería cantar un tema. ¡Oh! Sí, sí, me pidió grabar ese tema también. Bonito. Y en un recital se puso a cantar la versión de Pet Sematary al lado de mi bajista, que yo ni gran me banda, cuenta. Gran banda que tiene Richie. Sí, ahora no, suena molesto. Suena muy. Tengo un video fuerte de Richie también que dicen me manda que, saludos. Que sí. Alguien le robó la lista a Richie y se la devolvió en pleno show. Así alguien le robó la lista que tengo al lado mío y le pidieron que se la devuelva, sí, en pleno, sí, show. Hablan tercera persona, como el Diego. De buena manera le pidieron. Otra versión hermosa de Strokes. Esa es mi mano que trata de poner un poquito más de volumen acá. Una cuestión económica y... Ahí está. ¿Cuál es? Bueno, cada vez que ponga las manos encima del teléfono... Ahí va. Bueno, ahí está. Situación de las tapitas. En el colegio me encuentro, me cruzo con un cresta y me dice, y yo venía con el guardapolvo abierto y tenía la remera de los Ramones abajo. Me dice, ¿dónde están dando las entradas? Y le digo, Florida y Lavalle. Me dice, no, se armó Flor de Quilombo. Nos mandaron a Herrera 1400. Era cerca de mi casa, yo vivía en Parque Lezama en esa época, y bueno, le indiqué al Cresta cómo era para llegar. Y llego a casa, me saco el guardapolvo y yo, y busco, salgo a buscar a un amigo que vivía a la vuelta de casa, le digo, che, están dando las entradas para Ramones en Herrera, vamos a buscar tapitas. Y entramos a pedir tapitas por los kioscos del barrio que nos conocían, y juntamos 20 tapitas. Con 10 tapitas te daban 2 entradas. Bueno, fuimos, un montón de gente, cualquier cantidad de gente. Bueno, llegamos, nos dieron las entradas, con mi amigo dijimos, vayámonos rápido acá porque para que no nos quieran robar ni nada. Así que fuimos, las entradas eran para la popular. Y bueno, y ese día, ese 16 de marzo, fue tremendo, porque llegar a las 4 de la tarde a River, que a las 5 arrancaba Super Uva, y después tocaron todo el resto de las bandas, 2 Minutos, Ataque, Dito Tejose y Bobby, después la noche, el cierre final, ¿no? Algo maravilloso, algo hermoso. Y cuando terminó, que no lo podíamos creer, llorando todos, porque era la última vez que los veíamos, y salir de River, irnos caminando hasta Plaza Italia, porque ningún colectivo nos quería parar, así que esa es mi anécdota. Bueno, gracias por este espacio que nos da, Sonia. Un beso grande y bueno, que sea rock, como siempre. Mi nombre es Adrián Rodríguez. Un beso. Says we gotta go. Gotta go to Idaho. But we can't go surfing cause it's 20 below. Sound checks at 502. Record stores and interviews. Oh, but I can't wait. Que irnos. Pasó el programa volando. Pasó rápido como un recital de Ramones. Sí. En Durango 95 pasamos a Beaston de Bat y nos vemos. 1, 2, 3, 4. Sí, así. Una tras otra. Creo que pasamos la gran mayoría de los testimonios que nos mandaron, re lindos. Todos nos acordamos de algo y puede haber. Y hay para más. Sí. Y hay para mucho más, ¿eh? Hay para contar más. Yo sé que tenemos mucha más historia para contar todos nosotros. Pero bueno, se me ocurrió que algo bonito para hacer. Pueden escuchar, lo vamos a estar subiendo este programa. Y lo pueden escuchar si sus amigos no lograron escuchar las anécdotas, Creo que está bueno, es un buen rato, es para pasar un buen rato mientras escuchás, estás haciendo alguna otra cosa y revivimos todos esos momentos que en algún momento piensen esto, todos nos cruzamos. Sí, sí, yo no quiero escuchar mi voz, pero quiero escuchar el programa. Todos nos cruzamos en algún momento, todos nosotros nos cruzamos. Y bueno, cada vez que se arma un recital de algún amigo nuestro, o toco yo, o toco a alguno de nuestros amigos, siempre es una buena oportunidad para encontrarnos todos y reírnos un buen rato y rememorar cosas lindas y armar cosas lindas, ¿no? No solo acordarse, ¿no? Sino esto de generar cosas lindas para el futuro también, ¿no? Que es lo que es la idea, que la semillita que dejaron los Ramones también acá para los que nos gusta este género. Bueno, les agradezco mucho. A mi lado, Leo. Gracias, Leo Garzón, Sonia. ¿Sos? Sí, sí, Leo Garzón. ¿O Soule? También. ¿Qué hacemos? Arroba Leo el Pipa. Ay, pero te hablo de chido. No, gracias por la invitación, ¿eh? La autoinvitación. Ariel Luchak. Bien, Leo. Esto fue Conductor Asignado. Muchas gracias a lavecindadradio.com. Mati. Con una operación de un operador de lujo, ¿eh? Matías Manerio. Operando, Mati, acá presente. Y desde Conductor Asignado seguimos exigiendo la aparición con vida de Santiago Maldonado. Sí, ¿ok? Sí. Bueno. Por favor, exactamente, me pongo también la bandera de eso. Y bueno, quiero agradecerles a todos por haber escrito en Facebook, por haber seguido el programa, por escuchar La Vecindad Radio, que nos da este espacio. Muchas gracias. Y nada, nos seguimos viendo, escuchando. Será el miércoles que viene, de vuelta a las 10 de la noche. Conductor Asignado. ¿Querés hacer radio? ¿Tenés una idea? Contactanos. Sumate a la convocatoria de programas de La Vecindad Radio. Escribinos a lavecindadradio@gmail.com o encontranos en Facebook / La Vecindad Radio. La Vecindad Radio. La Vecindad Radio. Donde hubo fiesta, radio queda. Radio queda.